porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Cuac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta, represión! ¡Comenzamos! Las rebeliones de la miseria. En esta segunda década del siglo, cada vez son más frecuentes las revueltas urbanas a lo largo y ancho de la geografía global, con sutiles variaciones en cuanto a su duración e intensidad, desde Hong Kong pasando por Francia, Argelia, Irak, Haití, Líbano, Cataluña, Ecuador, Bolivia, Sudán, Chile, Bielorrusia y Estados Unidos, han sido sede de multitudinarias protestas ampliamente reseñadas en los medios de domesticación masiva. Como se ha señalado en otras ocasiones, estas manifestaciones tienen motivaciones muy particulares que las explican. Sin embargo, es indiscutible que todas poseen un vínculo intangible que funge como denominador común de la mayoría de estas movilizaciones: el hartazgo y la rabia de la desesperanza. Lejos de la retórica izquierdista, que insiste contra toda evidencia que mientras haya miseria habrá rebelión, lo que en verdad ha motivado las rebeliones recientes no ha sido la miseria, sino la conjunción del hartazgo y la desesperanza. Estos dos factores son los causantes del malestar generalizado que ha desembocado en la revuelta global. Cada vez más axiomático que la miseria solo produce miseria, es decir, servidumbre, mendicidad e incluso pérdida de toda dignidad. Tal como reza el proverbio, el hambre es mala consejera, es la madre de todos esos especímenes que se cuelgan un letrero al cuello que reza, hago cualquier trabajo. Por eso, en lugar de crear rebeldes y refractarios, la miseria engendra enfermedades, desnutrición, mortalidad, miedo, explotación sexual, corrupción, soldados, policías, delatores y votantes. En fin, solo miseria humana. Razón por la que se enaltece la miseria desde la izquierda. Sabedores que entre sus fauces se ceba el porvenir, o sea, se contabilizan los futuros votos. Solo hay que consignar algunos premios y enunciar abracadabra. La carroña clientelar permanecerá garantizada por un periodo de tiempo relativamente prolongado, hasta que ya no queden premios y vuelvan las sublevaciones. We'll be right back. derivado incontables revueltas en la historia, pero de manera infalible han sido pacificadas con dosis proporcionales de garrote, la neutralización del por miedo, el pan, la neutralización por subsidio y el circo, premios de consolación y reformas políticas. Y sí, desde luego que el pueblo se ha sublevado infinidad de veces. Los motines de pan ocasionados por la privación de alimentos básicos han sido la contestación de la prole a las hambrunas desde los albores de la civilización, dejando un nutrido registro de efímeras sazonadas desde el siglo XIV al XX. Con la llamada crisis financiera internacional, que agravó el hambre en el mundo con la volatilidad creciente de los productos agrícolas al ser incluidos en las bolsas de commodities como resultado de la incursión de fondos especulativos en estos rubros. Desde entonces, los precios continúan en alza, arrojando a más de 100 millones de personas a la miseria. Lo paradójico es que con la industrialización del agro, de la mano de los pesticidas y la manipulación biotecnológica, la actual sobreproducción agrícola es exuberante. Hoy, las hambrunas no se deben a la penuria ni a los infortunios meteorológicos, sino a otros factores, sobre todo la especulación financiera. miseria incuba al fascismo rojo o pardo, no importa, disfrazado de solución revolucionaria y transformación radical, y se instituye como la razón de lucha que intenta reemplazar la vieja realidad. El auge contemporáneo del fascismo y su galopante institucionalización nos revela su evidente aceptación a través de la reiterada narrativa de la recuperación de los valores perdidos, que capitaliza el pasado supuestamente heroico y siempre mejor que el presente, y lo moldea como producto disponible en un futuro mejor. No podemos caer en la trampa de la urgencia y bajar la guardia ante el reemplazo autoritario de la realidad. El poder mantiene cautiva la realidad desde el primer día de su ejercicio sobre la faz de la tierra. De ahí la imposibilidad de transformarla como cínicamente proponen las izquierdas en todos los confines. La cantaleta de otro mundo es posible es la trampa contemporánea para prolongar la homonimia poder igual realidad. Por ello, la apetencia de poder poner en práctica un pensamiento, acción capaz de demoler la realidad, no de transformarla. Solo así se desarma la trampa de la totalidad. He ahí la necesidad de pensar la praxis anárquica en su dimensión excesiva. La necesidad de pasar de los sintagmas preposicionales al paradigma. Empero, para concretar un nuevo paradigma anárquico, es imprescindible quemar todas las hojas de ruta. Imaginemos por un instante que lo normal no sea el capitalismo ni la continuidad ad infinitum de la dominación, sino ese mundo en ruinas al que nunca hemos temido. Pensemos en la destrucción definitiva del trabajo, en la demolición de todo lo existente, en el derrumbe terminante de la civilización. Caminemos sin desviarnos hacia ese objetivo. La pericia del fuego es una apuesta tentadora que alienta nuestros anhelos de liberación total e impulsa la reyerta. Hoy, lo único que tenemos que salvar es el fuego, el resto que arda hasta las cenizas. Gustavo Rodríguez, Planeta Tierra, 1 de septiembre de 2020, extraído del folleto El aroma del fuego, la rabia de la desesperanza en un mundo tripolar, septiembre del 2020. Están escuchando Confrontación de Ideas. noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche fría hemos comenzado con un texto, con unos extractos de un texto que se llama La Rebelión de la Miseria, y esto lo hemos elegido para comenzar esta noche. Y pues también en la cuestión musical, las primeras tres canciones corrieron a cargo de Exterminio Definitivo, un dúo que está conformado por Freddy y Jimmy, que es de Los Ángeles. Y estas tres canciones se llamaron Extinción Parte 2, Divididos, y la otra es ¿Qué quedará? Esto, bueno, pues ahí está, es de Exterminio Definitivo, Parte 6. También escuchamos una canción de Kuroishi, una banda de Wolo, Finlandia, algo de cross divid, con un fuerte sonido, le llaman como el Scandinavian cross o algo así, algo más conocido será como Tragedy, pero tienen un sonido mucho más oscuro y muy bueno. Esto lo estamos sacando de Sonidos de la Alarma. Vamos a escuchamos una que se llamó Black Lung, como pulmón negro. Vamos a escuchar a Wolf Rider y pues regresaremos para poner mucho más música aquí en Confrontación de Ideas. Working ya regresamos. Y bueno, por ahí nos equivocamos un poco porque dijimos que íbamos a escuchar Wolf Rider y esa es una que ya habíamos escuchado. Así que escuchamos dos más de Kuroishi, que fue Sin Valores y Dystopian. Esto lo estamos sacando de Sound the Alarm. Y bueno, este es de su última producción, muy muy reciente. Y por cierto, fue ahí masterizada por Jack Control en Enormous Door Mastering. Pues ya sabemos que cómo se las gasta con estas bandas. Por cierto, también su arte de Kuroishi es de una clara y muy notable influencia japonesa. Y bueno, el artista que está haciendo estas obras es Akihiko Sugi Sugimoto. Y bueno, pues de ahí también viene toda esa cuestión en el arte de Kuroishi, que pues estaban de DVD Hardcore Punk y Cross, también dicen, de Oulu, Finlandia. Pues no sé qué más podríamos decir de ellos. Pues ahí chequenla. También queremos enviar los clásicos saludos para toda la gente pues que se sigue conectando. Pues ahí está. Vamos a escuchar de a dos canciones, porque siempre el tiempo nos come. Vamos a escuchar tres canciones. Vamos a escuchar las canciones Libertad Nunca Más y Contra la Policía. Esto por parte de Rata. Esta es una banda de Singapur que está sacando de su demo de cuatro canciones. Pues ahí está, vamos a escuchar a Rata y regresamos nuevamente aquí a Confrontación. escuchar a esta banda de Singapur, Rata, con tres canciones de su demo, que son solo cuatro canciones. Vamos a escuchar ahora algo de Misanthropic Black and the Cross, una banda de Portland llamada Facade. Y vamos a escuchar dos canciones de ellos, una se llama De la Hora y otro Altar Dorado. Pues ahí vamos cambiando de ritmos, pero bueno, pues ahí está, para que los escuchen. Esta noche es de mucha música, poco hablar y mucho escuchar. matado al mal. Las franjas fallan, pasan a modas. Y al ver lo portan con paz. Retorno a los orígenes, la penumbra me llama, el silencio me abraza y me hace sentir bien. Los árboles murmuran al oído, aquellos son tan siniestros y antiguos, aquellos acordes olvidados, que me hacen viajar al mundo de druidas y brujas donde nadie te vigila. El silencio reina, donde la magia se respira en cada instante, donde las montañas se estiran bajo estrellas más brillantes. Retorno a los orígenes, la penumbra me llama, el silencio me abraza y me hace sentir bien. Los árboles murmuran al oído, aquellos son tan siniestros y antiguos, aquellos acordes olvidados, que me hacen viajar al mundo de druidas y brujas donde nadie te vigila. El silencio reina, donde poder convivir sin estar amargado, donde las montañas llegan hasta las estrellas más brillantes. El rocío me brinda un bonito despertar, me desnuda de cualquier mal, las brancas bailan danzas remotas y el viento lleva el compás. Esto es Retorno a los Orígenes y es lo que escuchamos con esta banda llamada Agnur de Molino del Rey del Estado Español, después de escuchar a Fasad con su Misanthropic Black and Dead Cross. Pues escuchamos a Agnur con este Neocross, donde está plagado de tremendas de naturaleza, las letras totalmente paganas. Y de, como dice la canción, de retorno a los orígenes. Pues no sé, vamos a echar una más de eso porque ya se nos acaba el tiempo. Son canciones algo largas. Escucharemos Destruir una más. Y ya nos regresamos, ya nos despedimos con una o dos canciones, si puedes, si ojalá salgan, de algo que se llama Love con W. Es una banda de hardcore power violence de Francia, de Tours, Francia. Y una, dos o tres, las que podamos sacar, son canciones cortas también, medias cortas. Pues ya nos estaremos escuchando la próxima semana. Pues no hay nada más que decir. Cuídense, viene temporada de influenza, aún no pasamos esto, pero ya vienen ahí nuevos eventos, ya están saliendo algunos. Si pueden asistir, pues hay que asistir, hay que entrar, lo de siempre, ¿no? Cuídense y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas.